Mac, el zorro. My check. Con cautela. El zorro se le fue, la gente sabe que están en un lío. Todos los días me vinculan con un culo nuevo, pero es que yo soy selectivo. No me importa la raza, el color, pero sí que me pide agresivo. Como quiera le meto una oveja, después ni le escribo. De que vale la pinta, si no hay piquete lo robo el De Niro. Ella me lo chupó, po. Juntos en el yeah. Adicta a mi lollipop, po. Me dijeron que era tu mujer, Ups. Tachaba en la lista hace tiempo, ya tengo unos pales. Es verdad, no lo hice solo, lo hice con mis fans. Me quieren ver los odios, pero se les jodieron los planes. Si yo soy como Vini en Madrid, por la banda no hay nada que me pare. La presión es de ustedes, yo sigo subiendo de peak. Otra portada, otra fashion week. Andaba por la Met, ¿dónde ustedes están? Solo el conejo yo vi. Trabajen cabrones, porque yo les meto a UTI. Tengo casas que yo ni las vivo, las tengo de hotel como la concha. Ando en Nueva York, primera fila viendo como Chuga los poncha. Si quisiera seguirla y te la pa' cortar, pero no soy Balachi, lo malta se va a respetar. Lil Capo Di Capi, si el género fuera Sicilia, no me van a replicar. Más de 50 millones de oyentes, uno de los pocos en llenar dos veces el Irán. No se vistan que no van, tú no los ves nominados porque mis split ya no están. Se les está hundiendo el barco como el Titanic. Van a tener que darle al botoncito de panic. A mí me protege Dios y la que tengo en la Fanny suena ante todo. De nombre yo le puse la Yanis. Ok, ¿qué vas a decir, cabrón? Soy Raúl. Fucking Raúl Alejandro. Ey, yo, Raúl. Questi non hanno capito chi hanno di fronte. Non hanno capito con chi hanno a che fare. La famiglia ha occhi dappertutto. Ha orecchie dappertutto. Ha mani dappertutto. In Italia. In America. In Sud America. Dappertutto, amico. Carolina, Puerto Rico. Yo soy un sharpshooter. Lo que yo hago en mi álbum ninguno lo hace. Yo rompo la ruler. Muchos tirando, pero se han quedado sin bullet. Tengo los pies en la tierra aunque pase más tiempo en las nubes. Nunca fui tres, nunca fui dos, siempre fui el uno. Siempre. Soy un mutante, no me comparen con ninguno. Hace tiempo me alejé, no me dejé encontrar. Soy el ticuno. De tanto que subestimaron, me he vuelto un adicto a apostar como Bruno. Y ya por 50, se multiplicó el millón. Okay. Una nueva empresa, otro real estate. Ya vamos pa' el billón. Yo sí tengo plata pa' costear en la brea. Morir leyenda es la única misión. Ella me lo chupó, po. Juntos en el yeah. Adicta a mi lollipop, po. Me dijeron que era tu mujer.